El julio pasado estuve en Boulder, Colorado, para una conferencia de hombres que se llama Promise Keepers. 50,000 hombres se reunieron para decir: queremos ser fieles a nuestro Señor, fieles en nuestros hogares y fieles a nuestros vecinos. Hombres de integridad, fieles por la gracia de Dios. Escuchen.